nuestro ser, alabemos al Señor con el corazón. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor con el corazón. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor con el corazón. Oh, oh, gloria a Cristo Jesús. Olvidemos nuestro ser.